FM. Siempre. Siempre. Última hora de estos estupendos jueves, de este jueves espectacular. ¿Qué jueves tenemos hoy? 18 de junio, muchachos. ¡Qué jueves tan único! Y esta vez saludando también a Archie Salis, Miguel Kahn. Por aquí también saludo a Robinson Sánchez. Saludo a Carlos Quintero, a Drixer Gómez. Drixer Gómez, 1975, también está saludándonos a esta hora. Un abrazo, hombre, Drixer. También por aquí tenemos a Lina Jaramillo y muchos, muchos más. Ahí comenzando con algo de Prince, la película llamada Purple Rain y When Doves Cry. Cuando las palomas lloran. Soy el clásico Herrera. Aquí estoy desde mi casa, disfrutando al máximo de estos clásicos increíbles. Genesis viene con su Invisible Touch. Algo de David Bowie con Mother Love, también ochentero. Stardust con la canción Music Sounds Better With You. Y esta última hora vamos también a comenzarla con los Toreros Muertos. Y aquí está su famosa, Mi Agüita Amarilla. Dame una cerveza. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. La FM, siempre, siempre. La bebe el pastor la deben las vaquitas. Riega los campos, mi agüita amarilla, y baja al mar, juega con los pececillos, juega con los calamares, juega con las medusas. FM, siempre, siempre. El sol calienta mi agüita amarilla, la pone a 100 grados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a diluviar. Moja las calles, la mejor música en movimiento te invade. Estos son los Juernes FM. FM. Siempre. Siempre. Sweet. Dale volumen a tu vida. Dale volumen a tu música. Dale volumen a tu Juernes FM. Saludos a Marcela Gil, gracias Marcelita, Freddy Hernán, Lina Llano, Luz Belén, arroba la FM Medellín en Instagram. Ahí tenemos nuestra publicación, qué nota, Hernán Ospina. Gracias por escucharnos, men. Gracias por estar ahí con nosotros disfrutando de estos buenos clásicos que tenemos para hoy. Y qué clásicos, amigos, qué clásicos tan especial. Fernando Tavares, guión bajo aguja y vinilo, un saludo desde Villa Guadalupe. Por aquí está Freddy Hernán punto Valencia, clásico desde el Mirador de Bello, y que vivan los clásicos. Robinson Sánchez, buenas noches, clásico. Aquí estoy sintonizado con la mejor, la FM. Estoy desde Itagüí con la número uno de los clásicos, siempre, siempre. Más canciones llegan a continuación con el viejo Michael Joseph Jackson con su Beat It. Duran viene con Wild Boys. Viene también algo de nuestros Fool's Garden y Lemon Tree. Y vamos a cantar, y por supuesto en nuestro idioma, con la trinca. Yo quiero una novia pechugona. Y atención, porque ahora van a salir los más locos, los más marchosos, los más tumbados, los más maníacos insaciables.

todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Juernes FM. Gracias, Ani Cárdenas, qué excelente producción. Brrr, qué frío está haciendo en este jueves. Vamos a cerrar con muy buen rockcito, recordando el rockcito ochentero de White Lion con su Wade, Orquesta Mondragón y la canción Lolita. Sissy Peniston llega con Finally para comenzar esta última tanda de la noche y, por supuesto, para darle la bienvenida a la programación de nuestra amanecida día con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Hasta pronto, amigos. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. La mejor música en movimiento te invade. Estos son los Juernes FM.